Emociones y desilusiones. Pues hola, me emociono con mis propias ilusiones y secretos a voces. El arco iris y las obras de Dios, como las distintas razas humanas. Me desilusiona la traición y avaricia. Lugares donde te gusta estar. Pues me gusta mucho estar en el León más que en ningún sitio, pero también me gustaría muchísimo estar en Betanzos, allí recorriendo la villa y viendo la ría y todo por allí bien, por las calles y por los bares, y una casita allí, un velero allí anclado ahí en la ría. Me gustaría mucho, allí para escuchar música los fines de semana o un fin de semana. Es que hay mucha humedad. Eso es lo único que tiene malo, que es un paracaibe verde, pero mucha humedad, yo no puedo, a mí me viene mal tanta humedad. Bueno, a mí ya cualquiera, por eso mejor León, es mi tierra también. Motes. Pues me han llamado Charles Chaplin, me han llamado Camarón a la Diabla, me han llamado Oreja la Zumbada, me han llamado Michael Jackson, no sé cuál, pues eso de motes. Charles Chaplin muchos años me lo llamaron. Money makes the world go around. A mark, a yen, a buck, or a pound. A mark, a yen, a buck, or a pound. Is all that makes the world go around. That clinking, clanking sound can make the world go round. Money. Fobias. Pues tengo miedo a la pérdida de oxígeno, de aire, todo lo que sea bucear, estar en un ascensor, a las alturas también, a que me estrangulen, a morir con asfixiada con gases o con los infernillos y esos y esas cosas. Muchas cosas. Cuando voy en autobús, cuando vamos por Asturias y por ahí, que vamos por el lindo de la carretera, se ven los precipicios a que volquemos. Es que soy un poco trágica, pero no tengo que dar en nada. No me va a pasar nunca nada. Adiós, gracias. ¿Qué cosas me emocionan o me asustan? Pues, bueno, que me emociona que me guste el amor y la libertad, salud, dinero, maravillas. Me gusta casi toda la música. Y me emociono con los niños, con la ternura me gusta. ¿Qué cosas me gustan? Hombre, pues llevo 14 años desenganchada, pero me acuerdo de la marihuana que solo le he dado una calada en mi vida y me gusta, pero es que pienso que es mejor no pensar en ello, yo qué sé. Me gusta el rock and roll, me gusta la naturaleza, me gusta todo, las ciudades de piedra y asfalto, me gusta todo. ¿Qué te asusta? ¿Qué me asusta? La película La bañera de psicosis. Nada, pero no hago caso. ¿Qué me relaja? Pues me relaja sentarme en una catarata ahí, en una cascada por ahí. Si vi una cascada, sentarme allí y escuchar el campo, los pájaros en el campo y así. Pasear y comer un helado, un polo o algo. Pasear. Charlar con los compañeros. Estar distraído haciendo cestas. Estoy aprendiendo cosas de esas. Porque lo de coser se me da muy mal, yo solo sé coser un botón, no estoy preparada para allí. Tras meses de navegar por un mar de limonada, llegamos aquí.